Hola, desde la Reserva de Pilar le damos las gracias a la radio por darnos este espacio para contarle a los oyentes que este año la Reserva no va a poder festejar con su tradicional plantación de plantas nativas en los jardines de los vecinos, sino que vamos a tener que hacer algo diferente. Y ahí es donde está, es importante que cada uno de los que escuchan, si tienen ganas, se sumen. Faltan todavía unos meses porque en lugar de hacerlo para el 19 de agosto, calculamos que lo vamos a poder hacer recién para septiembre el festejo. Así que los invitamos a que cada uno de ustedes haga lo que quieran, o pinten un cartón, tallen una maderita, borden un pedazo de tela, escriban un cuento, lo que se les ocurra. Y todo eso lo vamos a exponer todo junto, esperamos que con presencia de visitantes en la Reserva de Pilar, para poder festejar los 17 años de un proyecto que está pensado para la gente de Pilar, pero también para todos los vecinos. La región necesita espacios verdes para poder estar disfrutando y en contacto de la naturaleza. Así que los convocamos a que se sumen a nuestro proyecto Arte y Naturaleza. Un abrazo verde fraterno.